Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos la rutina en lo deportivo desde hoy lunes, después de esta semana de fiestas. Volvemos otra vez a la competición que, por cierto, continuaba en lo que a fútbol se refiere en la categoría senior con la disputa de la tercera jornada, que nos dejaba un Ubrique Alma de África, partido que se saldó con victoria de los nuestros por 5-1. Y además, el fin de semana nos dejaba el inicio de las competiciones ligueras en casi todos los escalafones inferiores, salvo en la categoría prebenjamín. Todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva disputaron partido este fin de semana. Como decimos, lo más destacado sin duda la victoria por 5-1 de un Ubrique Unión Deportiva que continúa en lo más alto de la tabla clasificatoria de la segunda andaluza gaditana. Un partido en el que tuvo que pelear y luchar porque enfrente tuvo un equipo pues muy correoso, que además consiguió adelantarse en el marcador muy pronto y que se defendió atrás con uñas y dientes. El Ubrique Unión Deportiva lo intentó en la primera mitad, pero fue incapaz de perforar la portería defendida ayer por el jerezano Fernando. Un Ubrique Unión Deportiva que tuvo alguna ocasión para nivelar el marcador, como decimos, pero no lo logró en esa primera mitad. La historia cambió en la segunda cuando el Ubrique Unión Deportiva lograba el gol del empate, el gol que abriría la lata y le permitiría al conjunto ubriqueño ya afrontar esos últimos 45 minutos con mayor comodidad, a la vez que su rival pues cada vez se fue sintiendo más incómodo e impotente ante las arremetidas del conjunto ubriqueño, que le dio la vuelta al marcador, pero en realidad no sería hasta en los últimos 10 minutos cuando sentenciaría el choque con el 3-1, obra de Peluca, y los otros dos goles que redondearon la goleada. Unos números, los del Ubrique Unión Deportiva, para la ilusión, 3 partidos, 3 victorias y 3 goleadas, 13 goles en 4 encuentros, es decir, va a más de 4 goles por partido, lo cual le garantiza o le ha garantizado, obviamente, el conseguir la victoria en estos tres primeros compromisos ligueros, y le ha permitido también, por otro lado, pues encabezar la tabla clasificatoria empatada con otros dos equipos, el Puerto Real y el Medina Sidonia. Ese golaveraz le permite ahora mismo, como decimos, ocupar la primera posición de la tabla clasificatoria. Y esta próxima jornada llega ya un compromiso mucho más exigente, porque hasta ahora estos tres partidos que ha disputado se ha tenido que enfrentar a equipos recién ascendidos a la segunda andaluza. El próximo al que va a visitar este fin de semana será el Puerto Real, uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso a la primera división andaluza. Recuerden que el año pasado, tras un comienzo irregular, el conjunto puertorrealeño consiguió estar durante casi toda la temporada en puestos de ascenso, lideró alguna que otra vez la clasificación y fue inexplicable que finalmente se le fuera el ascenso en la última jornada de liga. Sin embargo, pues a pesar de todo, obviamente es uno de los equipos a tener en cuenta esta temporada para luchar por el ascenso a la primera andaluza. Esperemos que en esa misma lucha también esté el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, digamos que va a servir como una buena piedra de toque ese enfrentamiento ante el Puerto Real para ver si realmente el Ubrique Unión Deportiva ha comenzado la temporada a un alto nivel para esta categoría, una vez que se enfrenta a equipos que ya lo conocen y equipos, como decimos, que están llamados a estar en la zona alta. Un resultado positivo del Ubrique Unión Deportiva pues lo dejaría casi en solitario en ese liderato. Pero bueno, todavía queda toda una semana por delante y ahora toca disfrutar de esa victoria ante el equipo Alma de África, que se fraguó en la tarde de ayer domingo. Además de eso, la jornada nos ha dejado partidos en casi todas las categorías. Solo el prebenjamín no disputó partido este fin de semana y se estrena este próximo. El juvenil jugaba en casa ante el Espera, con mucho trabajo consiguió vencer al conjunto visitante por 2-1. Tuvo que remontar el gol inicial del conjunto espereño. En cuanto al cadete, fue el único que no consiguió la victoria este fin de semana. Lo tenía complicado, un campo siempre difícil como es el de Puerto Serrano, y terminó cayendo por 3-1 ante el Atlético Puerto Serrano. Por cierto, un partido muy igualado. El Ubrique Unión Deportiva demostró un buen nivel, solo le falló la puntería, la suerte. Creó muchas ocasiones, llegó hasta a errar un penalti, pero a pesar de todo, de todas esas ocasiones que creó, no consiguió al menos igualar el marcador o perforar la portería rival. El infantil sí conseguía por contra la victoria, también tuvo que remontar un 0-2, 4-3 ante el Wea Sierra de Cádiz B, ante la selección de jugadores de la Sierra de Cádiz, aunque digamos el equipo B de esa categoría conseguía la victoria en su estreno liguero, el equipo que dirige Antonio Barragán. Mario Casillas en su estreno también lo hizo con victoria al frente del equipo alevín. Finalmente reza un marcador de 11-1, aunque hubo muchos más goles, pero quisiéramos aclarar que en estas categorías, en fútbol 7, pues esas diferencias de goles, cuando es abrumadora, se cierra el acta siempre que haya un máximo de 10 goles. Es decir, que si el partido queda 22-1, se va a cerrar con un 11-1. Es decir, siempre esa diferencia de goles. ¿Qué es lo que ocurrió en este partido? Porque el Ubrique Unión Deportiva logró más de una veintena de goles, pero finalmente se cerró el marcador con ese 11-1. Solo contaron los 11 primeros goles del conjunto ubriqueño. Y algo parecido le ocurrió al Benjamín, que en este caso ganaba 12-0, pero su marcador se cerró con un 10-0. Ambos partidos se disputaron contra equipos de la Escuela de Fútbol Paquete, equipos que llegaron pues casi con lo justo y con muy poco rodaje. Acaban casi de empezar la pretemporada y nosotros hay que tener en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva pues esa pretemporada la arrancó en el mes de agosto, aunque hayamos tenido esta feria de por medio. Eso en cuanto a fútbol, así ha arrancado, como decimos, el fin de semana, ha arrancado esta semana. Tenemos que centrarnos obviamente ya en estos partidos oficiales, aunque hay otros muchos asuntos que vamos a ir analizando poco a poco. Por ejemplo, el Rally Sierra de Cádiz, que se disputaba este fin de semana con una alta participación ubriqueña, pero cabe destacar que también con un alto número de retiradas. Estamos hablando de más de una veintena de vehículos que se vieron obligados a retirarse. Tan solo lograron finalizar 44 vehículos. Y es que se trataba de uno de los rallies más duros, de los Sierra de Cádiz más duros de los últimos años. José Antonio Aznar, con su Porsche GT3 2010, fue el que se llevó la victoria, dominando 8 de los 9 tramos especiales, todos los tramos de la jornada del sábado. El tramo de exhibición del viernes se lo arrebataba Cristóbal García, que estuvo acompañado por el ubriqueño Antonio Pérez y que era uno de los principales atractivos de este rally con ese Ford Fiesta R5. Pero la verdad que no pudo hacer nada ante el ímpetu de José Antonio Aznar, que, como decimos, venció en todos los tramos del sábado y terminó sacando una ventaja de 1 minuto 23 segundos a la pareja Cristóbal García, Antonio Pérez Orellana, que por otra parte también estuvieron muy cómodos en esa segunda plaza, nunca le peligró, y finalmente la tercera fue para Javier Galán, que años A también fue un piloto al que acompañó Antonio Pérez, y la copiloto Cristina Calero. En cuanto a los ubriqueños, además de lo que se refiere a Antonio Pérez Orellana, que, insistimos, copiloto y segundo clasificado en este Sierra de Cádiz, destaca Esteban Gutiérrez, que de nuevo se movió entre las primeras posiciones. Terminó en la undécima posición del Scratch junto a Miguel Ángel Ruiz Molina, su copiloto. En este sentido, cabe destacar también que otros pilotos como Jesús Saborido, con Juan Antonio Gallego Ríos y Alberto Domínguez Arena, con Juan Manuel Chacón Romero, consiguieron finalizar el rally. El resto, por un motivo u otro, tuvieron que abandonar a lo largo de la jornada del sábado. También destacar que en el torneo de feria de ajedrez la victoria fue para Antonio Medina, la absoluta, la clasificación general absoluta, y el torneo Virgen de los Remedios de tenis se lo adjudicó José Manuel Salguero, que venció en la final a Juan Moreno Olmedo. En la final de consolación, o en el cuadro de consolación, victoria para Dani Venegas, que superó en este caso a Juan Carlos Moreno. Y en categoría infantil, victoria para José Antonio Parra, que ganó en la final a Patricia Sicres. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Tenemos muchos más, tenemos que retomar pues acontecimientos deportivos interesantes para los ubriqueños que tuvieron lugar pues durante este verano. Podemos hablar, por ejemplo, de ese campeonato de España de Cañas de Mar, en el que el ubriqueño Juan Luis Venegas se proclamó campeón de la modalidad de K2, digamos, en la categoría K2 de la modalidad de subesquí. Y también queremos hablar de baloncesto, aparte del CABU, de cómo va a presentar la temporada el CABU. El ubriqueño Jonathan Domínguez, entrenador del Club Náutico, entre otros, y también de la Universidad de Sevilla, en lo que se refiere a baloncesto universitario, participaba este verano en el Campeonato de Europa de Baloncesto Universitario con la Universidad de Sevilla y lograba la medalla de plata, nada más y nada menos, enfrentándose a los mejores equipos de todas las universidades europeas. Y además de eso, también pues destacar que este próximo fin de semana llega el triatlón Titán Sierra de Cádiz y que precisamente hoy, por cambiar de deporte, abre su plazo de inscripción la escuela de tenis del Club de Tenis de Ubrique. De hoy lunes ya se pueden inscribir poniéndose en contacto con el monitor José Manuel Salguero en el teléfono 662 12 55 67. 662 12 55 67. Como ven, muchos asuntos, poco tiempo, así que vamos rápidamente a publicidad y enseguida volvemos. Tercera travesía de resistencia Gibraltar Ubrique. El Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza para los días 22 y 23 de septiembre un recorrido de 100 kilómetros que les llevará desde la colonia británica hasta el corazón de la Sierra de Cádiz, a través de los parques naturales de Los Alcornocales y Grazalema. Más información en senderismo3caminos.blogspot.com. El viernes 22 de septiembre, tercera travesía de resistencia Gibraltar Ubrique. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Lucrin Génova, Herbalife, Élite Asesores, Roque David Herrera, Delegación de Font Palomas, Davileto, Queso Payoyo, Ubriledar, Crea Imper, Timbrados Juan Manuel Román y Radio Ubrique. Parking Triana, situado en el centro, en calle Doctor Zarco-Borquez. Parking Triana, con salida a los callejones y Avenida España. Últimas plazas disponibles. Alquiler de plazas de garaje con y sin trastero, sin compromiso de permanencia. Plazas de garaje rotativas por horas con precios muy asequibles. Para más información, 956 46 1501 o al móvil 609 91 23 01. Parking Triana, plazas limitadas. Resérvela hoy mismo. Karate Kampong en septiembre inicia el curso 2017-2018. Se impartirán las clases los lunes, miércoles y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8. Precio de la mensualidad 25 euros. Karate Kampong, como novedad de este curso, amplía el horario de 8 y media a 9 y media de la noche al precio mensual de 35 euros. Precio de las inscripciones 15 euros. Si asiste a las clases de septiembre, le sale gratis. Obligatorio llevar kimono. Recuerde, Karate Kampong inicia el curso. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Banana. Centro de Estética María Ángeles le ofrece los mejores tratamientos para que puedas presumir de una piel resplandeciente, rejuvenecida y sin manchas por el sol. Tratamientos para pieles grasas, manchas, sensibilidad, revitalizante, reafirmante, lifness, depilación con cera, definitiva con láser de diodo. Con este método nuestros clientes están muy satisfechos. Además, servicio de pedicura, maquillajes profesionales para novias, madrinas, eventos. También le analizamos de manera gratuita su piel para que sepa de sus necesidades. Y ahora en oferta Serum, contorno de ojos, maquillajes, perfumes de mujer y hombre. Centro de Estética María Ángeles en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Visítenos o pídanos cita previa en el teléfono 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, más de 20 años al servicio de la belleza. Súbeme la radio. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956-46-4410 o 682-522-636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. Cinco y 47 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, pues con el análisis de la jornada de fútbol. Una jornada casi completa la que hemos tenido, en el sentido de que tan solo un equipo ubriqueño no ha entrado en competición, o queda por entrar en competición, que lo hará la próxima semana, este próximo fin de semana. Se trata del Pre-Benjamín. El resto, pues nos dejó una buena jornada en líneas generales, tan solo una derrota de los 6 partidos que se disputaron, lo cual no está nada, pero que nada mal. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en, como siempre, en el partido de los mayores, el Ubrique Unión Deportiva, que ha empezado la temporada como un tiro, 3 victorias en 3 choques, en 3 compromisos, y las 3 victorias marcando 4 goles o más, como fue el caso del día de ayer. Y eso que, precisamente es en esta semana cuando un equipo de Ubrique puede tener el enfrentamiento más complicado o el partido trampa de la temporada, independientemente del nivel del rival que tenga enfrente, porque es quizás una semana en la que el Ubrique Unión Deportiva tiene como principal peligro a sí mismo, en el sentido de que con las fiestas no se entrena de la misma manera, se pierde esa rutina que se ha mantenido durante el verano, y bueno, pues digamos mala fecha, ¿no?, para disputar un partido de fútbol, tal como hemos visto quizás en algunas temporadas anteriores. Pero bueno, parece que la cosa ha cambiado, ya cambió el año pasado y ya ha cambiado también este año, porque aunque ya se habían disputado 2 jornadas en las que el equipo iba bastante bien, tampoco se confió del rival que ayer se desplazó al Ubrique, el exótico Club Deportivo Alma de África. Ya conocen a ese equipo de Jerez, que en buena parte está compuesto por jugadores que son inmigrantes, en un intento pues de integración también de estos trabajadores que vienen del continente africano. Pues en este caso, el conjunto jerezano se mostró como un equipo muy serio, muy bien plantado en defensa, le puso las cosas difíciles al Ubrique Unión Deportiva en esa primera mitad, sobre todo gracias a ese gol tempranero que logró en el minuto 2 y que le permitió pues jugar con cierta comodidad defendiendo atrás sin necesidad de buscar la portería defendida una semana más por Alberto. Como decimos, en el minuto 2, un acercamiento muy temprano del el alma de África, Duban conseguía tirar a puerta, el 10 del alma de África, el balón se estrellaba en el poste y el rechace lo recogía un poco escorado Dani, que bueno, marcaba de tiro cruzado, golpeaba en la defensa y se colaba, convirtiéndose en el 0-1. Una situación, como decimos, ideal para un equipo visitante con cierta vocación defensiva, como fue el caso de ayer. A pesar de todo, el Lubric Unión Deportiva ni se vino abajo ni se relajó, lo intentó mucho, lo que pasa que lo tuvo muy complicado en esta primera mitad, con una defensa, como decimos, muy bien posicionada y que creó muy pocos huecos. Aún así, por ejemplo, en el minuto 8, Peluca tuvo una ocasión clara, una buena jugada, un buen pase de Paco a Lolo, terminaba con otra asistencia de Lolo a Peluca, que bueno, remataba, eso en una jugada en la que salió el portero, remataba a puerta vacía y un defensa sacaba bajo palos. En el minuto 17 era el grazalemeño Fran el que, bueno, pues en este caso remataba alto un centro de Lolo, se iba, como decimos, por encima del travesaño. Poco juego más, pocas ocasiones más hubo en esta primera mitad, ni por parte de un equipo ni por otro, hubo más acercamientos, el Lubric Unión Deportiva se fue haciendo poco a poco más con el dominio del partido, llevó la iniciativa prácticamente durante todo el encuentro y en la primera mitad, salvo los 10 primeros minutos, y en el 38, por ejemplo, destaca otro buen pase de Juanmi para Frank, que bueno, tiró bastante flojo, muy fácil para el portero, y en el minuto 43 era Aníbal el que remataba alto, tras un buen pase de Fran. Poco más dejó esta primera mitad y ya en la segunda, el Lubric Unión Deportiva salió como un auténtico vendaval, porque no se había cumplido ni un minuto cuando Paco, en una jugada personal en la que dejaba varios, deshacía de varios defensas, lograba el 1-1 de un fuerte tiro, de un fuerte disparo. Era precisamente uno, o lo que se comentaba en la grada en el momento, la sensación que daba, en el momento que se abría la lata, el Lubric Unión Deportiva lo tendría más fácil. Y la verdad que así fue. Porque en el minuto 52, Fran recibía un muy buen balón de Peluca, un buen pase de Peluca, y ante la salida del portero Fernando, pues lo batía por alto, le hacía una vaselina y conseguía el 2-1, el gol que le daba la vuelta al partido. Y no significa que aquí terminara el partido, porque ni mucho menos el alma de África entregó, o se entregó en este caso. Tan solo 6 minutos después, el Lubric Unión Deportiva tuvo una buena ocasión para sentenciar el encuentro. Una buena jugada de Peluca y Lolo. Por la banda izquierda, Lolo mandaba el balón al área, tras una serie de rechaces le caía Paco y su tiro se estrellaba en el poste. Como decimos, una ocasión clara para haber sentenciado el partido, pero no fue así. A falta de 17 minutos, el alma de África, que había aguantado hasta entonces esas arremetidas del Lubric Unión Deportiva, tuvo una buena ocasión para empatar el partido. En este caso, se sacó una falta y remataba de cabeza Miguel con todo a su favor, totalmente solo, pero ese balón se iba fuera de la portería, no iba entre los tres palos el remate. Esto espoleó al conjunto ubriqueño, que en el minuto 81 terminaba de sentenciar el partido. En este caso era un poco antes hay que destacar un fuerte tiro lejano de Lolo que repelió muy bien el portero en una buena intervención, y en el minuto 81, como decimos, en este caso el Lubric Unión Deportiva recuperaba un balón en el centro del campo, Fran dejaba o pasaba el balón a Peluca, que de tiro cruzado por bajo batía al portero Fernando y ponía ese 3-1. Tan solo cuatro minutos después, una en el, a la falta de cinco minutos, una buena contra del Ubrique Unión Deportiva llevada a cabo por Paco y Julio, permitía a este último poner el 4-1, superaba, bueno, tras pasarla a Julio, Julio se la devolvía y superaba al portero y marcaba a placer ese 4-1. Y todavía habría tiempo, en este caso, para que Carlos Gil pusiera el 5-1 definitivo en el minuto 89 tras rematar un córner de cabeza y también Peluca tuvo una buena ocasión en el descuento para haber puesto el 6-1, pero mandó fuera una muy buena ocasión. Crónica rápida de lo que nos dejó el partido de ayer y como todos los lunes vamos a comentarlo con uno de los protagonistas. En este caso tenemos al otro lado del teléfono a Paco. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva victoria en casa, nueva goleada. Lo que nosotros comentábamos como un partido trampa por la fecha, ¿no? Pero que supisteis solventar con mucha claridad al final. Sí, claro, una semana en la que es diferente porque la feria de por medio y los entrenamientos cambiados por la mañana temprano, algunos. Y la verdad que la gente, como es normal, somos jóvenes y nos gusta salir en la feria y eso. Y la verdad que era una semana complicada, pero dentro de lo que cabe, lo importante eran los tres puntos y yo creo que el equipo estuvo bastante bien para como otras veces, otros años, no ha sucedido en esta semana. Uh-huh. Y sobre todo porque también enfrente tuvisteis un equipo fuerte que se encontró con ese 0-1 en la mejor situación imaginable para ellos, ¿no? Y que se sintieron muy cómodos atrás, sobre todo en la primera parte en la que os costó crear ocasiones. Sí, yo creo que hasta que el físico les permitió aguantar encerraditos atrás, ellos estaban cómodos. Nos costaba trabajo entrar y quizás nos pusimos un poco nerviosos al vernos 0-1 y vernos tan superiores, pues nos pusimos un poco nerviosos, pero era cuestión de tiempo. Cuando entrara el primero, yo creo que todo el mundo que estaba en el Barbadillo sabía que iban a llegar más goles. Como tú dices, cuestión de tiempo y cuestión de abrir la lata. Llegaba tu gol del empate nada más arrancar la segunda mitad. En esta ocasión fuisteis vosotros los que sorprendisteis al alma de África y a partir de ahí se vio otro partido totalmente diferente, ¿no? Sí, claro, el entrenador nos lo dijo en el vestuario, que saliéramos con intensidad, que quizás la primera parte salimos los 10 primeros minutos un poco dormidos y salimos fuertes. Y nada, y la verdad es que ya empezamos a jugar entre líneas, nos asociamos más entre nosotros y llegaron las ocasiones claras de gol. Aunque también cabe destacar que ellos no se rindieron tan fácilmente, como decimos, aguantaron el 2-1 hasta prácticamente a los 10 últimos minutos, eso sí, ya el 3-1, ya el equipo bajó los brazos, ¿no? Sí, ellos estaban cómodos ahí detrás encerrados, no nos hacían mucho daño porque... Yo, por ejemplo, personalmente no les vi mucho en ataque, pero la verdad que estaban bien situados y nos costaba trabajo de entrarle. Y nada, ya con el 3-1 sí bajaron un poco los brazos porque se vieron que ya, como quien dice, no tenían opción. Paco, excelente arranque liguero del Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Los partidos que hemos visto, pues dominando el de Sanlúcar, pues de la misma manera... Y además goleando en las tres jornadas. Parece que habéis empezado enchufadísimo. Sí, el equipo está bien, estamos entrenando bien, la incorporación es muy buena, con muchas ganas. La verdad que de las mejores plantillas creo que hemos tenido hasta el momento. Y nada, tampoco tenemos que subirnos los pajaritos a la cabeza porque creo que hemos jugado con tres equipos de los 6-7 más flojitos de la categoría. En verdad son tres equipos que acaban de ascender y quizás, digamos, en el próximo partido puede ser una buena vara de medir, ¿no? Sí, hombre, Puerto Real se supone que es un equipo de los que va hasta arriba. Tampoco ganemos o perdamos, quiere decir que nosotros seamos los mejores, ni ellos, porque fuera de casa es complicado ganar cualquier partido. Uh-huh. El otro día ganamos 0-4, pero tampoco fue nada fácil el partido. Se rompió al final ya cuando ellos se vinieron arriba. Lo que te quiero decir, que no por lo que pase en este partido va a medir dónde vamos a estar uno, dónde vamos a estar otro. Quizás un empate no sea ni malo. Claro que nosotros vamos a ir a ganar. Pero vamos, que todavía queda mucha liga y hay muchos equipos fuertes que seguramente haya 6-7 equipos peleando por la zona de ascenso. Claro, es que estamos prácticamente empezando la competición. Es de esperar que tanto Puerto Real como Ubrique Unión Deportiva estén arriba, pues por lo que se vio el año pasado, sobre todo, y por la experiencia, ¿no?, que ya tenéis en esta categoría. Y bueno, pues obviamente, como tú bien comentas, no se puede lanzar ni las campanas al vuelo ni por una derrota decir que ya no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Todavía hay que entender que, aunque no se está en pretemporada, pero casi, ¿no? Sí, ahora ya parece que vamos a volver algo más a la normalidad. Hemos estado entrenando bien. Ahora sí es verdad que hemos tenido un par de semanas con las fiestas y eso que hemos estado viéndonos algo menos o menos al completo el equipo. Pero vamos, ahora yo creo que estamos trabajando bien y yo creo que van a salir los resultados. ¿Sí? Uh-huh. Paco, en tu opinión, que bueno, viendo lo que hemos podido comprobar en estos partidos, ¿qué crees tú que puede pedirle el aficionado al Ubrique Unión Deportiva esta temporada? Hombre, ¿qué puede pedirle? No sé, yo creo que lo que nos deben de apoyar y de exigir también, porque yo creo que están viendo que hay buen equipito, que por ahora nos están saliendo bien las cosas y que yo creo que todavía hay mucho margen de mejora y que nos van a salir bastante mejor. Uh-huh. Comentamos, lo hemos hecho ya varias veces, tú también has comentado algo parecido, que quizá podemos estar ante la plantilla más compensada de las últimas temporadas. ¿Es también la sensación que tenéis desde dentro? Yo la verdad es que la veo la más completa. Tal con el primer año que jugamos, el primer año y este, creo que es la plantilla más completa que hemos tenido. Otro año hemos tenido 14, 15 futbolistas buenos, pero es que yo creo que este año quien entre lo hace igual que el que sale y está todo el mundo enchufado, todo el mundo a muerte con el entrenador, todo el mundo, nadie falta entrenar, estamos entrenando bien, nos llevamos todos muy bien y la verdad que estamos muy a gusto cómo va la cosa hasta ahora. Sobre todo destaca la vista que habéis tenido con las incorporaciones, ¿eh? No ha habido, digamos, que esperarlo, que se vayan adaptados, porque han estado integrados desde el primer momento, ¿no? Sí, esto, como siempre decimos, es un grupo de amigos, nos llevamos todos bien. El que entra es amigo de uno, primo del otro, que somos todos conocidos y a todos nos gusta lo mismo y por eso vamos todos a una. Y la verdad es que las incorporaciones este año han sido muy buenas y nos van a dar mucho durante la temporada. Ya se ha visto en estos dos primeros partidos. Bueno, Paco, lo vamos a dejar así. Esperemos que siga el equipo en esa línea y mucha suerte para este sábado o para este domingo. No sabemos todavía cuándo se disputará ese partido ante el Puerto Real. Que muchas gracias y mucha suerte. Venga, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues, como decimos, 5-1 fue el resultado de ese partido en el que el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titular. Alberto la portería, en defensa Mario, Álvaro, Carlos, Gil y Lobo. Hay que destacar que Álvaro retrasó su posición ante la baja de última hora de Dani Chávez. Se incorporó Juanpe a la convocatoria. Y, como decimos, sobre el terreno de juego, Álvaro, que estaba jugando hasta ahora en el centro del campo, pues retrasó su posición y con una actuación bastante destacada como las dos anteriores que ha tenido. Ahí hay jugador y hay jugador importante. Estamos hablando de un juvenil de 17 años, juvenil al igual que el Alberto, que sorprende que a pesar de su juventud, la soltura que tiene y, por ejemplo, en el caso de Alberto, la seguridad, ¿no?, que le da a su defensa, la seguridad y la tranquilidad que tiene bajo palo. Y Álvaro, pues parece que ha estado no concuerda, digamos, esa soltura que tiene sobre el terreno de juego con la edad que tiene. Parece todo un veterano, tiene galones y la verdad que va a por todas en ese trabajo que realiza en tareas defensivas sobre todo. Aparte de los cinco que hemos comentado, Aníbal, Pedro Pablo, Fran, Lolo, Paco y Peluca salieron en ese 11 titular, digamos, fueron de salida. También jugaron pues Juanmi, Lola, Julio y Juanpe en el banquillo. Benji también formaba parte de la expedición, aunque no tomó parte en el partido. El resto de jugadores, como saben, lo pueden hacer, entrar y salir cuando quiera. Ayer nos lo volvían a preguntar en las gradas. Pues insistimos, aunque ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones. La normativa se ha incluido este año para las categorías senior, para la segunda, la tercera, la segunda y la primera división andaluza. Y lo que comenta, o en este caso lo que permite la normativa, es hacer todos los cambios que te apetezcan en el banquillo. Como saben, solo hay 16 jugadores, 11 jugando sobre el terreno de juego y 5 en el banquillo. Pues puedes hacer los cambios que quieras, el número de cambios que quieras, las veces que quieras, hasta el minuto 75. Es decir, pueden entrar y salir. Un jugador que sale puede posteriormente volver a entrar al terreno de juego hasta el minuto 75. Insistimos, a partir de aquí solo es posible hacer dos cambios y ya no el jugador que sale no puede volver al terreno de juego. Lo hemos visto en estos dos primeros partidos que se han jugado en el Antonio Barbadillo y muchos aficionados se han quedado sorprendidos cuando ven uno de los dos equipos que empieza a hacer cambios muy pronto en la primera mitad. A los 15 minutos ya empieza, o a los 20, a cambiar jugadores, como ya ocurrió con el equipo de Alcalá del Valle. En aquel partido vimos que los jugadores entraban y salían muy prontito en la primera mitad. Muchos nos sorprendimos. Y luego resultó pues que estaba esa normativa aplicada que les permite luego al que sale volver a entrar. Pues eso es lo que ocurría en el día de ayer. Insistimos, goles 2 de Paco, el 1-1 y el 4-1. Fran conseguía el 2-1, Peluca el 3-1 y el 5-1 obra de Carlos Gil y Gago. En lo que se refiere a la jornada en esa categoría, vamos a seguir hablando de esta segunda andaluza porque queremos comentar varias cosas. Pero antes vamos a repasar esos marcadores que se dieron este fin de semana. San Bernardo 2, Espera 1, Algeciras B 3, Atlético Sanluqueño B 1, Club Deportivo Medina Balompié 3, Juventud de Prado de Rey 0, Cortijillos 2, La Salle 1, Federico Mayo 1, Alcalá del Valle 1, Barbate 2, Divina Pastora Sanluqueña 1, Rivera 0, Puerto Real 3 y Facinas 2, Tarifa Unión Deportiva 3. Ubrico Unión Deportiva es el equipo que comanda la tabla con 9 puntos, los mismos que Medina Balompié, Puerto Real 7 puntos, tienen los Cortijillos 6, Algeciras, San Bernardo, Barbate y Tarifa 4 puntos, La Salle 3, Facinas y Divina Pastora Sanluqueña 2, Federico Mayo 1, Juventud de Prado de Rey y Alcalá del Valle, además de Alma de África y Rivera, y 0 puntos Atlético Sanluqueño y Espera. Destacar que, como decimos, ahora mismo el Ubrico Unión Deportiva es el equipo más goleador de la categoría. Ha logrado 13 tantos. El segundo equipo que más goles ha conseguido es precisamente el Medina Balompié, que es el segundo, ha marcado 8. Por contra, el Ubrico Unión Deportiva ha encajado 3 goles y en este apartado es el cuarto equipo menos goleado porque han encajado menos goles que él, el Medina Balompié, que ha encajado 2, el Puerto Real, que solo ha recibido un gol en 3 partidos, atención, porque es el próximo rival del Ubrico Unión Deportiva y parece que es difícil hacerle un gol, y los Cortijillos, que también han encajado 2 goles. Ahora mismo son los 4 equipos más fuertes en este arranque liguero. Pero insistimos, y en eso pues Paco ha estado bastante acertado, esto no acaba más que de comenzar y ya sabemos lo que ocurre en esta categoría. Cualquier equipo en su campo es muy fuerte, es muy difícil ganar fuera de tu terreno de juego, te puede sorprender cualquiera, dependiendo del campo, del planteamiento, del día que se dé. Y por eso, bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo. El equipo ha empezado muy bien. Ahora hay que aprovechar y conseguir todos los puntos posibles. Hacerse fuerte en casa, que es uno de los principales objetivos que tienen que tener los equipos en esta categoría, porque haciendo de tu casa un fortín, tiene mucho, mucho ganado. Como estamos comentando, la diferencia está sobre todo en los equipos que fallan en casa. Porque, volvemos a repetir, es muy fácil, muy difícil ganar fuera de casa, y en este caso, pues eso es lo que marcará, sin duda, esta temporada otra vez la diferencia. Tan solo hay quedan dos equipos que todavía no han logrado puntuar, el Atlético Sanluqueño B y el Espera. El resto de equipos han firmado al menos un empate, dos o una victoria, dos o tres, como es el caso del Ubrique Unión Deportiva. Próximo rival, el Puerto Real Club de Fútbol. También quisiéramos destacar de esta segunda andaluza senior el apartado de goleadores, por una sencilla razón, y es que tenemos a tres ubriqueños en los primeros puestos. Ahora mismo es el jugador del Puerto Real, Jesús Baro Lucio, el que encabeza la tabla con 5 tantos, seguido de Alberto Trujillo Rebollo, también con otros 5 tantos. Son los dos máximos goleadores, este último con 2 penaltis, ha convertido 2 penaltis. De ahí para atrás, pues tenemos a jugadores que han conseguido 3 tantos en 3 partidos, que no es cosa fácil, pero es que tenemos 3 jugadores del Ubrique Unión Deportiva que han conseguido 3 tantos en 3 jornadas. Es el caso de Paco, es el caso de Peluca y también de Carlos Gil, que con los 2 tantos de Sanlúcar más el de ayer, suma 3 goles y tiene los mismos números que, delanteros como Peluca, insistimos, jugadores de centro campo como Paco, que otros años pues también ha sido de los máximos realizadores de este equipo. Pues eso es lo que nos ha dejado esta tercera jornada liguera en esta segunda andaluza gaditana. Tiempo también para repasar lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, primera jornada, se han estrenado todos. No es precisamente el mejor fin de semana para estrenarse, pero bueno, los caprichos del calendario ha querido que así sea. Y en este caso, con un buen balance de victorias y derrotas. Jugaban otros 5 equipos del Ubrique Unión Deportiva. En este caso, el juvenil, el cadete, el infantil, el alevín y el benjamín. Y tan solo un equipo no logró sumar los 3 puntos. El único equipo que se desplazó en esta primera jornada, que no jugaba en casa, que fue el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Vamos a comenzar con el juvenil. Buen debut del juvenil, buen debut de Mario Villalba en el banquillo al frente de este equipo. Buen debut porque conseguía vencer 2-1 a un rival al que no es fácil ganar, por la sencilla razón de que es muy correoso, muy peleón y que, bueno, pues defensivamente deja pocos resquicios a sus rivales. Hablamos del Espera y sobre todo teniendo en cuenta que se encontró con un golpe de fortuna en forma de gol que le permitió afrontar la segunda parte con ventaja en el marcador por la mínima. El equipo ubriqueño supo rehacerse y darle la vuelta al resultado. La primera parte, como decimos, partido muy feo, muy peleado, muy cerrado, muy trabado, muchas faltas, pocas ocasiones, pocas jugadas, digamos, de creación. Las ocasiones que hubo pues fueron a balón parado, tanto por parte de un equipo como por otro. Y prácticamente una de las pocas ocasiones que tuvo el Espera, que no creo casi ninguna, conseguía su golito. Fue en el minuto 40, una falta con toda su artillería en el área ubriqueña, esperando cualquier fallo, cualquier error o cualquier oportunidad, y en este caso vino por una salida en falsa del portero ubriqueño que fue aprovechada por el jugador Ezequiel Jurado para poner ese 0-1. Poco más dejaba la primera mitad, ese mazazo para el conjunto ubriqueño, como decimos, en un partido poco vistoso, de los peleones, podríamos decir, de los aguerridos, el que se jugó el pasado jueves. Este se adelantó, el partido se adelantó, como decimos, al fin de semana y se jugó el jueves. En la segunda parte, pues nos encontramos con que el planteamiento del Espera Si ya en la primera parte fue esperar al Ubrique Unión Deportiva, se pueden imaginar cómo fue la segunda cuando ya tenían esa ventaja en el marcador. Atrás y esperando salir con rápidos contragolpes, era la idea del espera, peligrosos contragolpes. Por suerte no llegó a, en este caso, a fraguar ninguno de ellos, y el Ubrique Unión Deportiva sí que se vio obligado en parte a cambiar su sistema y a meter más mordiente arriba, a intentar llegar con más claridad y crear más peligro. Fue lo que ocurrió con, como decimos, con su defensa de tres, cambió la defensa de tres con dos carrileros y bueno, fueron llegando más ocasiones, no muy claras, pero tuvo también la suerte de su lado en el minuto 60 cuando Álvaro González sorprendía al portero, que lo cogía algo despistado, con un lejano tiro de unos 35 metros que se coló por la portería y pudo, o sirvió en este caso, para poner el empate, para poner las tablas en el luminoso. El espera se quedó algo noqueado porque tan solo 5 minutos después, y eso a pesar de ya, como decimos, llevar 60 minutos aguantando y sin apenas un resquicio en su defensa, 5 minutos después veía cómo el Ubrique Unión Deportiva le daba la vuelta al marcador. En este caso fue pues una buena jugada por banda de Pablo, de José Manuel. Dio el balón atrás a Pablo Lobo, que estaba de espaldas a la portería, con un defensa en sí encima, del que consiguió deshacerse con un reverso y un tiro con el exterior al palo cambiado del portero, un auténtico golazo que sirvió para dar la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Todavía quedaban pues unos 25 minutos. El Ubrique, ya con esa ventaja en el marcador, volvió a la defensa de 4, se volvió a estructurar. Y bueno, y ahora era el conjunto ubriqueño el que esperaba a su rival y el que salía al contragolpe. Hubo tuvo dos contras para haber podido sentenciar el partido, pero ya el marcador no se movería. Por su parte, la espera tampoco creó mucho peligro en esos últimos minutos y el partido terminó con ese 2-1. Jugaron en este primer once de oficial de Mario Villalba, primer once oficial de la temporada, Pedro Pazo en la portería, Antonio Gómez, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, David Carrillo, Álvaro González, Juan Ramón Villanueva, Alejandro de la Torre, José María Fernández, Pablo Lobo y Pedro Barragán. Lo que se refiere al banquillo, que también tuvieron su participación en el partido, Alberto Ruiz, Juan José Cava, José González, David Ramírez y Julio Benítez. Ese fue el equipo que o la convocatoria para ese primer partido de liga del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Y aunque no lo crean, pues ha sido una muy buena noticia el regreso del equipo juvenil. El año pasado se quedó el Ubrique Unión Deportiva sin esa categoría, una gran pérdida, sobre todo porque, como hemos visto, da salida a los jugadores del cadete y luego también tiene pues ese escalón intermedio con, o ese enlace con, el equipo del Ubrique Unión Deportiva Senior, un equipo del que bueno, puede disponer en este caso Miguel Domínguez cuando pues la situación lo requiera, ¿no? Y probando ya jugadores juveniles que también pues tienen en este caso esa salida una vez terminen con su trayectoria, digamos, por edad en el juvenil. Como curiosidad, destacar que Álvaro, el jugador del Ubrique Unión Deportiva Senior, del que hemos hablado antes, jugó este partido también con el juvenil, porque puede hacerlo, porque es jugador de segundo año de la categoría juvenil. Así que reforzó al equipo juvenil en ese encuentro que se disputaba el jueves. Al igual que también se podría tirar de Alberto, porque recordemos, son dos jugadores de edad juvenil que juegan con el primer equipo. Y era muy importante contar con un equipo juvenil para que ellos precisamente pudieran formar parte del senior. Y eso es lo que se ha logrado. Pues ahora, cuando puede, o cuando pueda, suponemos que ayudará, echará un cable al Ubrique Unión Deportiva, siempre que no coincida la fecha, los fines de semana, obviamente. Pero es jugador de la primera plantilla a todas luces, aunque ya también haya jugado con el equipo juvenil. ¿Qué nos dejó la jornada? En la primera jornada, en esta cuarta andaluza, recordemos que ha tenido que empezar de cero el equipo juvenil. Pues los siguientes resultados. Escuela de Fútbol Paquete 2, Pueblo Nuevo La Granja 3, Bornense Atlético 2, Amigo de la Cruz Roja 3, Marianista 6, La Salle de Jerez 0 y Club Deportivo Comarca de Jerez 3, Olvera 3. Hay aquí una serie de resultados de los que todavía no se ha tenido constancia. En este caso estamos hablando de los encuentros entre el Guadalcacín B y Afición Jerezista Club Deportivo. Este último equipo parece ser que se ha retirado de la competición antes incluso de empezar. Bueno, no es la primera vez que ocurre. Y por lo tanto, pues en este caso el Guadalcacín ha descansado. Y los otros partidos de Federico Mayo, Puerto Serrano Atlético y Florida Jerez Club Balompié. Vemos pues una serie de equipos que rezan como que van a formar parte de la plantilla esta temporada, pero en realidad, de la categoría, pero en realidad son equipos que ya incluso están retirados de la competición. Hablamos de ese Afición Jerezista, que insistimos, este fin de semana, pues su rival, el Guadalcacín B, ha tenido que descansar en esta primera jornada. El Florida Unión Deportiva, pues tampoco finalmente va a estar en la competición. Su rival, el Jerez Club Balompié, también ha descansado. Y el otro es el Federico Mayo, que se tendría que medir al Puerto Serrano Atlético y tampoco se ha disputado ese choque. Son tres equipos retirados a la primera de cambio. ¿Qué supone esto? Pues que a lo largo de esta temporada el equipo juvenil tendrá que descansar hasta en tres ocasiones. En tres ocasiones tendrá que descansar porque ya el calendario no se va a modificar. Bueno, la clasificación la encabeza los cuatro equipos que han ganado en esta jornada: Marianista, Amigos de la Cruz Roja, Pueblo Nuevo La Granja B y Ubrique Unión Deportiva. Un punto tiene Comarca de Jerez y Olvera. Cero puntos Federico Mayo, Guadalcacín B, Jerez Club Balompié, los tres equipos que han descansado, Bornense Atlético, Escuela de Fútbol Paquete B, Espera y Club Deportivo La Salle. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Jerez Club Balompié. Vámonos con el cadete. Derrota del Ubrique Unión Deportiva en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético por 3-1. Un partido que, a pesar del resultado, dejó satisfecha a la expedición ubriqueña, porque fue un partido muy igualado en la primera mitad, con una diferencia de efectividad entre un equipo y otro. Puerto Serrano aprovechó las que tuvo, el Ubrique Unión Deportiva no lo hizo. Ambos equipos estrellaron incluso un balón en el palo, hubo muchas ocasiones, y bueno, un partido muy muy entretenido, muy bonito, ya decimos, sobre todo por esa gran igualdad entre los equipos. A pesar de todo, de la igualdad, fue el Puerto Serrano el que se fue con una ventaja de 2-0 al descanso. En la segunda mitad, el equipo ubriqueño pareció tener más fuerzas que su rival y ya precisamente comenzó metiendo el susto en el cuerpo al conjunto del Puerto Serrano. Penalti a favor de los ubriqueños, que no tuvo el acierto de marcar el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. A pesar de eso, luego llegó el gol que acortaba distancia, el gol de Alejandro Rivera. A partir de aquí, pues el Ubrique Unión Deportiva, bueno, a partir de aquí con anterioridad, acosó la portería de Puerto Serrano Atlético. El dominio por entero fue del Ubrique Unión Deportiva. Estrelló otro balón en el palo, en un libre directo, precisamente el mismo jugador que ya lo había hecho en la primera parte, Fernando Aranda, y muchas ocasiones, pero fue uno de esos días en los que el balón no quiso entrar. Y ya en los últimos minutos, a falta de pocos minutos para el final, sería en este caso el Puerto Serrano el que aprovecharía una contra para matar el partido y conseguir el definitivo 3-1. Pues ese fue el resultado del partido. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron, esta fue la expedición que presentó en Puerto Serrano, Miguel Jiménez en la portería, Marcos Monterrubio, Alejandro Carretero, David Muñoz, Alberto Bonilla, Alejandro García, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Fernando Aranda, Alejandro Rivera y Valentín Fernández. También jugaron Javier Gómez, Carlos de la Torre, Emilio González, Alejandro Corralero y Miguel Ángel Moreno. Pues en este caso, esa fue la expedición que se desplazó hasta Puerto Serrano. En cuanto a los resultados en esa categoría, en este grupo 3 de la tercera Andaluza Cadete, la primera jornada fueron los siguientes: Veterano Jerez 3, Espera 1, Puerto Serrano Atlético 3, Ubrique Unión Deportiva 1, ya lo hemos comentado, Trebujena 4, Arcos B 2, Atlético San José 3, Afición Jerezista 1, Escuela de Fútbol Paquete 1, Olvera 1, Gedura Balompié 0, Florida 4 y Villamartín 3, Alcalá del Valle 0. Florida es el líder con 3 puntos, los mismos que tiene Villamartín, Trebujena, Atlético San José, Puerto Serrano y Veteranos Jerez Club Deportivo B. Un punto para Escuela de Fútbol Paquete y Olvera, 0 puntos, Guea Sierra de Cádiz B, Arcos B, bueno, el Guea es el equipo que descansaba esta jornada, Arcos B, Afición Jerezista Club Deportivo, Espera, Ubrique Unión Deportiva, Alcalá del Valle y Gedula Malompié. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, estreno en casa, Veteranos Jerez B, partido que ya tiene fecha y hora, será el sábado a las 11 de la mañana. Más complicado lo tenía en este caso el Ubrique Unión Deportiva Infantil por el rival al que se tenía que medir, a la selección de la Sierra de Cádiz, al Guea Sierra de Cádiz, Guay Elephant Academy Sierra de Cádiz B, el segundo equipo infantil de este conjunto. Victoria ubriqueña por 4-3. El partido la verdad que no empezó bien para el Ubrique Unión Deportiva, que a los 7 minutos se encontró con un 0-2 en contra, no entró muy concentrado, demasiado confiado quizás. Y vio como en pocos minutos pues el conjunto visitante se ponía con un marcador muy cómodo. El conjunto ubriqueño no sacaba bien el balón, no le daba una buena salida al balón desde atrás, le costaba bastante sacar el balón, le costaba bastante salir, y a pesar de todo pues tuvo ahí un par de ocasiones. Fue poco a poco cogiendo el dominio del centro del campo, lo que le sirvió para cortar distancias. En este caso, Álvaro Rojas fue el autor del conseguía cortar distancias ante el Guea Sierra de Cádiz, pero poco después, antes del descanso, volvía a aumentarla el Guea Sierra de Cádiz, se ponía con 1-3. El Ubrique Unión Deportiva no funcionaba en la presión al conjunto rival y a pesar de todo pues consiguió de nuevo acortar distancia. En este caso el conjunto ubriqueño, por mediación de Julio Mateos, se puso con 2-3 antes del descanso. La segunda parte pues parece que ya en la faceta de la presión funcionó mejor el Ubrique Unión Deportiva, presionó juntos en bloque, adelantó las líneas, la defensa, impidiéndole sacar el balón jugado a los jugadores del Guea. Conseguía 2 goles más, obra de Pablo Menacho y Carlos López, y se ponía, le daba la vuelta al marcador, lo que coincidía también con un bajón físico del Guea Sierra de Cádiz, que, en este caso no pudo ya con el dominio ubriqueño, que tuvo muchas ocasiones. Posteriormente se echó atrás y apenas, una vez que ya conseguía la ventaja, el Ubrique Unión Deportiva se echó atrás y apenas vio cómo el rival le creó peligro. Buen partido del Ubrique Unión Deportiva, donde jugaron David López, Carlos Villanueva, Alejandro Román, Álvaro Rojas, Álvaro Garcés, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Carlos López, Adrián García y Álvaro Coronel. Fue el 11 titular. También lo hicieron Julio Mateos, Pablo Calle, Leandro Coronel, Álvaro Fernández y Sergio Jiménez. Por cierto, que antes no hemos comentado que en este caso el conjunto infantil está dirigido este año por Antonio Barragán y el cadete por Ángel Román. En la reestructuración de la temporada más o menos siguen con los mismos grupos, pero claro, los niños ya van cumpliendo edad y subiendo de categoría. Resultados de la jornada. Veteranos Jerez 4, Espera 6, hablamos del grupo 6 de la tercera infantil. Trebujena 2, Arcos 0, Atlético San José 3, Afición Jerezista 2, Escuela de Fútbol Paquete 0, Olvera 12, Gédula 6, Florida Unión Deportiva 0 y Villamartín 3, Alcalá del Valle 4. Olvera, obviamente, por Golaveras, líder con 3 puntos, seguido de Gédula, Espera, Trebujena, Alcalá del Valle, Ubrique Unión Deportiva y Atlético San José. 0 puntos para Puerto Serrano Atlético, Villamartín, Huea Sierra de Cádiz, Afición Jerecista, Veteranos Jerez, Arcos, Florida y Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida Club Deportivo. Y vamos a cerrar con las dos goleadas del fin de semana, las de los equipos del Ubrique Unión Deportiva a la Escuela de Fútbol Paquete. Partidos con poca historia, ya decimos, sobre todo debido a la superioridad de los ubriqueños sobre los jerezanos. Nos comentaban que, aparte de llegar casi con los justos, ellos están prácticamente empezando ahora la pretemporada. No han tenido pretemporada como el Ubrique Unión Deportiva, que arrancó en agosto, y empezaron a entrenar hace pues escasos días, durante la semana pasada. Pues insistimos en que hubo más goles, pero que la nueva normativa de fútbol base hace que finalmente en el acta solo registren diferencias como máximo de 10 goles, pase lo que pase. Es decir, si el partido queda 15-0, se contarán los 10 primeros goles. Si quedan 10-0. Si quedan 15-5, pues se cuenta 15-5, porque son esa diferencia de 10 goles. En el caso del Ubrique Unión Deportiva Alevín, en el que también se estrenaba en el banquillo Mario Casilla, los 11 goles pues fueron obra de Francisco Fernández Rivero, que logró 3, Pablo Rivera 3, Álvaro Macías, Nicolás Sánchez 2 y Daniel Borque, que también conseguía dos tantos. Partido que quedó visto para sentencia en la primera parte, en la que ya había logrado 14 tantos el Ubrique Unión Deportiva. Y el gol del honor de la Escuela de Fútbol Paquete pues llegó casi al final del encuentro. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente equipo: Mario Fernández, Álvaro Rodríguez, Álvaro Macías, Francisco Javier Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva y Pablo Moreno. Fue el 7 titular. Nicolás López, Ricardo Galán, Julio Menacho, Nicolás Sánchez y Pablo Rivera completaron la expedición ubriqueña. En los resultados de la jornada: Alcalá del Valle 10, Florida 0, Liberación 11, Veteranos Jerez 1, Florida 3, Afición Jerezista 0, Espera 0, Comarca de Jerez 10, Huea Sierra de Cádiz 2, Gédula Balompié 5, Ubrique Unión Deportiva 11, Escuela de Fútbol 1, Villamartín 10, Federico Mayo 0 y Pueblo Nuevo La Granja 2, Puerto Serrano Atlético 5. Como ven, todos van a tener el mismo golaveraz debido a que solo se contabilizan 10 goles de diferencia. Liberación y Ubrique Unión Deportiva lideran la tabla con 3 puntos, los mismos que Alcalá del Valle, Comarca de Jerez, Villamartín, Gédula, Puerto Serrano Atlético y Afición Jerezista. Con 0, Arcos B, Bornense, Florida, Pueblo Nuevo La Granja, Huea Sierra de Cádiz, Veteranos Jerez, Escuela de Fútbol Paquete, Espera, Federico Mayo y Florida. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Federico Mayo, y posiblemente el horario sea este próximo sábado a las 11:30. Y en esa misma línea de goleada, el Benjamín. Poca historia también, 10-0 marcaron Cándido González, 2 goles, Adrián Trujillo, otros 2 goles, José Luis de Piña, Cristian Maza, Adrián Villa, Juan José Manzano, Iker Pérez y José Luis Chacón. El rival fue la Escuela de Fútbol Paquete, unas circunstancias muy parecidas a la del el equipo Alevín. Conjunto muy flojo el que llegó a Ubrique, y un Ubrique Unión Deportiva que marcó más de 10 goles, pero lo han contabilizado, como decimos, en el acta tan solo 10. El Ubrique Unión Deportiva se presentaba este partido con algunas bajas, aún así, aunque no pudieron contar con todo, lo hicieron bastante bien, e incluso el equipo sorprendió estuvo bastante ordenado, asimilando los conceptos y además logrando estando los goles muy muy repartido. Jugaron Giovanni Jaén, Iker Pérez, Adrián Trujillo, Cándido González, Esteban Martín, Cristian Maza y Jorge Coronil. También lo hicieron José Luis Chacón, José Luis de Piña, Adrián Villa y Juan José Manzano. En lo que se refiere ya a la jornada, estos fueron los resultados: en el grupo 8 de la tercera Benjamín, Alcalá de Valle 4, Atlético San José 1, Liberación 11, Veteranos Jerez 2, Pueblo Nuevo La Granja 1, Comarca de Jerez 8, Jerez Deportivo Fútbol Club 4, Marianistas 2 y Villamartín 5, Guadalcacín 1. Ubrique Unión Deportiva pues es el primer líder con 3 puntos, los mismos que Liberación, Comarca de Jerez, Villamartín, Alcalá del Valle y Jerez Deportivo Fútbol Club. 0 puntos, Afición Jerezista, Arcos A, Bornense Atlético, Florida, Puerto Serrano Atlético, Marianistas B, Atlético San José, Guadalcacín, Pueblo Nuevo La Granja, Veteranos Jerez y Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Guadalcacín. Nos despedimos, estamos fuera de tiempo con el repaso a lo que hicieron los equipos en los que militan ubriqueños, ya hablando de fútbol modesto. En el grupo 10 de la tercera división, el Arcos conseguía por fin su primera victoria de la temporada, en este caso a costa del Guadalcacín, el Arcos donde milita Gaby, frente a Guadalcacín donde milita el ubriqueño Panzi. 4-1 fue el resultado final de ese encuentro que le permite salir de la zona de descenso al conjunto del Arcos, que ahora es decimoquinto. Por su parte, el Guadalcacín baja hasta la sexta posición, tiene 7 puntos y sube como nuevo líder el Cádiz B con 10 tantos. La próxima jornada, el conjunto del Arcos viaja a San Roque, a Lepe, para enfrentarse al San Roque de Lepe, mientras que el Guadalcacín recibe al Atlético Espeleño. Nada tenemos que decir de la División de Honor y sí de la primera andaluza, donde hay equipos de la Sierra de Cádiz y equipos donde militan ubriqueños. Por ejemplo, el Chiclana Club de Fútbol, donde está Panadero, ganó 3-1 al Recreativo Portuense con 2 goles del delantero ubriqueño. Por su parte, el Villamartín caía por 4-1 ante el Bazán, mientras que el Gédula también caía en casa por 0-1 ante el Rayo Sanluqueño. El equipo de Panadero es el líder de la primera andaluza con 9 puntos, empatado con el Balón. Hay que bajar hasta la décima posición para ver al Gédula con 3 puntos y hasta la decimosegunda al Villamartín, que tiene también el mismo número de puntos. El Villamartín se mide a la Roteña en casa el próximo fin de semana. El Gédula viaja a Vejer, se mide al Vejer Balompié, y el Chiclana se enfrenta al filial del Cádiz, al segundo clasificado, con el que está empatado a puntos con el Balón en esa próxima jornada. Como decimos, hemos sobrepasado nuestro tiempo unos minutos, así que nos vamos a despedir inmediatamente porque llegan ya la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volvemos mañana con más información y de modalidades deportivas diferentes al fútbol. A partir de las 5:30. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.